¿Quieres estar informado? Sí, quiero estar informado. Bueno, pues busca Horizonte, periódico quincenal con información local, estatal, nacional e internacional. Pues trae información en varios idiomas para todo público. Se edita en la ciudad de Coatepec y circula en todo el estado y el mundo. Pues cuenta con 3 páginas web. Compre Horizonte y no pierda su tiempo ni su dinero en información comprada que tapan fraudes y pésimas obras de gobiernos corruptos. Horizonte, periodismo plural, veraz y oportuno. A tan solo 3 pesitos.